Me robaron el reloj. De esa movedera de micrófono que usted mantiene a toda hora. Hola, Tabito. Hola, Tabito, buenas noches. ¿Cómo estás? De verdad, no vuelvas a hacer lo que me hiciste ahorita. ¿Qué te dice ahorita, Juli Juli? No, Tajo, eso no se hace. Se le sale a uno el corazón y no, pues entonces ya quedé ahí grabado y todo. Hola, hola, pegadito. ¿Cómo estás, Sabito? Bienvenidos hola. A Música para Soñar Despiertos. Qué milagro que nos salió. Ya tenemos las 9:00 a.m, 6 minutos. Esto es Música para Soñar Despiertos de Veracruz. Juli Juli, Tavo Roldán y el negro caro. Descarado con el negrito. Nuestro negrito caro hoy no va a estar con nosotros, no nos va a acompañar, Tabito, porque se tuvo que ir a hacer una vueltecita, va por allá por el aeropuerto, entonces, bueno, nos tocará hacer música para soñar despiertos hoy a nosotros dos. Chao, Dios lo bendiga. Bueno, Tabito. Sí. Hoy vamos a hablar de algo que definitivamente es muy importante y algo que todas las personas se hacen la misma pregunta. Juli Juli, pero venga, ¿sabe qué? Toda la vida se han hecho la misma pregunta. Espera un momentico, Juli Juli, que tengo que por acá colocar algo que hable hoy de lo que hoy vamos a tratar, ¿no? ¿Cierto? Juli. Sí, claro, Tabito. Vamos a poner la cortina. Ay, Tao, ¿y por qué esa cortina? A mí me da mucho miedo. Juli, Juli. Y yo que duermo solita. Oiga, la Juli, Juli, ¿cómo arranca? Esa no era Juli, Juli. Espere, Juli, Juli, que es que estoy aquí con un enredo más. Tao, mientras tanto, déjame saludar a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra aplicación, que la pueden descargar por Play Store, y también a todas las personas que nos escuchan por nuestra página web www.veracruzestereo.com. Mil gracias a todos, los quiero muchísimo. No, ¿le puede bajar a la cortina, por favor? Eso, gracias. ¿Qué crees que hay más allá de la muerte? Tao, ¿tú qué crees que hay más allá de la muerte? Se no me dejó tirar la presentación de la pregunta. Ah, no, Tao, es que usted coge todo como una recocha. No. Usted cree que yo a toda hora estoy en la recocha, que yo estoy en la recocha y no. No, Juli, pero ahí sí va. Ahí sí va la presentación de la pregunta. En Música para Soñar Despiertos de Veracruz, este es nuestro tema de hoy. 322-268-1212. Bueno, Juli, Juli, ahora sí se llegó el momento de que hagamos la pregunta al aire. Bueno, arranque pues. Juli, Juli, ¿qué crees que hay más allá de la muerte? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuando yo me muero qué? ¿Qué va a pasar? Le va a salir a Juli, Juli. Ay, no, este tema que me pone a mí bien nerviosa y usted es como le si va nada. A salir el Tao, monstruo. Tao, ya, por favor. Ay, no. No, me voy. Me voy y lo voy a dejar solo a usted con este tema. A ver si es tan berraquito. Juli, Juli. ¿Qué dicen los oyentes? Me voy y lo dejo acá solo. Bueno, bienvenidos a Música para Soñar Despierto. Ya tenemos las 9:10. Participe con nosotros, cuéntenos sus historias, cuéntenos usted qué piensa, usted qué opina, usted qué cree que hay más allá de la muerte. 322-268-1212. ¿Cómo funciona el universo? Sí. Vamos con música, Juli. ¿Te parecería, Juli Juli, si vamos con musiquita? Sí. Arranquemos entonces con muy buenas canciones. Oiga, qué linda canción esta para comenzar. A usted le gusta la música de Bon Jovi, ¿no? Hermosa, me encanta. Bed of Rose, 9:10. Bienvenidos, Jueves Paranormal. En este momento estamos presentando en Twitch nuestro programa de Veracruz Estéreo Digital, twitch.tv/Veracruz Estéreo. para que ingresen ahora mismo. Ahí está Jimmy Patiño tocando los mejores videos. Y ahorita él me dijo, voy a poner unas baladitas bien bacanas, así como en Música para Soñar Despiertos. Juli, Juli. Juli, Juli. Está sonando la canción. Stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. you know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a different. Los jueves en Música para Soñar Despiertos es algo más especial. Oh, yes, yes. Salimos de la rutina y lo convertimos en un jueves divertido. This is great. En Música para Soñar Despiertos, de Veracruz Estéreo, Medellín. Stevie B con esta linda canción que se llama Because I Love You. Juli Juli. Juli Juli. Hola. Because I Love You. ¿Por qué te amo? Sí. No, o sea, a mí no me amo. ¿Por qué te amo? Porque me hace... ¿Por qué me pone a sufrir de esa manera, Tavo? ¿Cómo se le ocurre? No me vuelva a asustar, Tavo. Yo soy muy nerviosa. Juli, Juli. Usted sabe, Tavo, que yo soy muy nerviosa. Un saludo muy especial a todas las personas que están en este momento en Twitch. Adivine cuántas personas hay, Tavo. ¿Cuántos hay? 75 personas. Excelente, súper bacano y va creciendo. Y esta noche conéctate también en twitch.tv/veracruzestereo. Ingresa o a través de la página web nuestra. También. Ingresen ya a www.veracruzestereo.com. Y ahí está la posibilidad para que ustedes puedan ver el programa que estamos haciendo a esta hora de videos, que va a ser todos los jueves de 8 a 12 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la madrugada, para que ustedes tengan una forma diferente de divertirse. Presenta en este momento nuestro compañero de Jimmy Patiño. Ahí está entonces disfrutando. Un saludo para toda la gente en Twitch. Sí, Tavito, pero le quiero como aclarar algo a los oyentes. No es que en este momento nos puedan ver a nosotros en Twitch. Ah, ok. ¿Cierto? Ok. Porque creen que el programa de Música para Soñar Despiertos es el que están presentando en Twitch en este momento. Sí. No, no. Está Jimmy en este momento presentando videos muy chéveres también, con baladitas y todo el cuento, pero es muy aparte de Música para Soñar Despiertos. Mira. Así que puede estar... en Música para Soñar Despiertos y también en Twitch. Mira, Juli, Juli, en este momento acabo de abrir la página web nuestra. Sí. Y ahí está. Simplemente ingresas y te vas a dar cuenta de que está. Estamos presentando en este momento nuestro programa de Veracruz Estéreo Digital. Qué ya lo saben. El próximo jueves, dentro de este sábado, Juli, Juli, Jimmy Patiño y Gustavo Roldán van a estar presentando en Twitch. Y sí. También el próximo jueves, el Negro Caro, Juli, Juli, desde acá, desde la cabina. Muy vamos bien, a estar el super, programa. Me encanta. Y este otro jueves, el próximo jueves, sí nos van a poder ver cómo hacemos el programa de Música para Soñar Despiertos desde la cabina de Veracruz, ¿cierto, Davito? Sí, Juli, Juli, el próximo jueves, dentro de 8 días. Tavo, venga, yo le puedo, quiero pedir un favor, ¿puede dejar esa cortina? No, Juli, porque estamos hablando de temas paranormales. Hoy el tema, ahora sí, entremos en materia, Juli, Juli, y empecemos a hablar... De la pregunta de hoy, Juli Juli. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted. Buenas preguntas. Juli Juli, ¿qué te imaginas que hay después de la muerte? Tavo, le voy a contestar algo. ¿Usted qué le ha pasado por la cabecita? ¿Sabe qué me ha pasado? Siempre por mi cabecita. Que si yo me muero, o sea, yo creo mucho en la reencarnación. Sí. No sé por qué. Sí. Entonces yo, por ejemplo, ¿a usted no le ha pasado que usted le dicen ahí, yo como que usted lo había visto en la otra vida, o como que tuvimos algo en la otra vida, algo así? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces yo creo que hay otra vida. Sí. Que si yo me muero, nazco en otro cuerpo. O sea, la reencarnación. No sé si soy, sí, no sé sí, si no, soy muy ingenua. No, no, no. Pero ese es lo que yo siempre he pensado, Tavito. Ese es tu pensamiento. Yo me imagino que uno sale así del cuerpo... Y que es en serio que uno pasa así por el túnel. Por ejemplo, yo que soy un angelito, que soy una persona tan bella. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que yo nazco en otro cuerpo. Juli, Juli, entonces yo me imagino así, que yo salgo del cuerpo. Ajá. Y que paso así por el túnel. Y que veo el túnel blanco, Juli, Juli. Y que llego allá y me siento a hablar con Dios. Que nos sentamos a conversar. ¿Y qué, ¿qué más, Tavo? ¿Cómo estás? ¿Qué pues, mi padre bello y hermoso, cómo te va? Uh-huh. ¿Qué has hecho? No, todo bien, hermano. Ay, usted, no, todo bien, perfecto, a la excelencia. ¿Qué más, hermano? ¿Qué te trae por estos lares? No, vine a visitarte a ver qué hay para hacer. Pero volveme a mandar para la tierrita. No, no. Y ya él decide qué va a hacer conmigo. No, ok. Pero yo me imagino que uno llega allá y se sienta se con sienta Dios. A hablar con el padre. Sí, yo sí. Pues sí. Eso es lo que me imagino yo después de la muerte, ¿cierto? A rendirle cuentas. Como hay otro tipo de personas que también... se conectan y piensan otras cosas. Vamos a ver nuestros oyentes qué opinan. ¿Sí o claro no? Claro que sí. Pero antes, por acá tengo un saludito, Juli Juli. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, buenas noches. Hola, amigos de Veracruz. Soy Juan Caro Ángel. Hola, mi negro. Este programa Música para Soñar Despiertos es bajo la dirección de Gustavo Roldán, mi amigo, y Juli Juli, mi amor platónico. Bueno, hoy no los voy a acompañar porque se me presentó una cosita, algo pues insignificante. Pero el tema de la noche de hoy me parece increíble porque es de las cosas que a mí más me fascina hablar. Yo sí creo que después de la muerte hay algo, porque yo creo mucho en las energías. Y como les decía en otros programas, yo cuando trabajaba en el Lleras, en Veracruz, yo sentía ruidos. Entonces, yo creo que las personas hay veces se van, pero son como apegadas a algo acá. Por decir algo, una persona tiene una finquita, una casita, y se muere, y él como que todavía sigue pendiente de eso, del jardín. Entonces ahí vienen los ruidos, las cositas. Mire que en otros programas hemos hablado de los entierros. Yo creo en los entierros, que por decir algo, hace muchos años los antepasados, no, como no habían bancos, estamos hablando hace por ahí 80 años, 90 años, no habían bancos, entonces enterraban las moneditas. Y yo creo que cuando una persona entierra plata, se manifiesta de alguna forma. O sea que yo sí creo. Me encanta el tema de hoy, los quiero mucho. A Juli, Juli y a Tavo los voy a estar escuchando. Lo hacen muy bien y que Dios los bendiga. Y nos escuchamos ya el martes en otra edición de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Dios los bendiga. Te queremos mucho nosotros también. Dios te bendiga. Nos haces mucha falta, lógicamente. Porque aquí estaría el negro, Tavo. ¿Y cómo le parece que a mí en el Lleras me hicieron esto? Entonces él arranca con el Lleras. Él arranca con el Lleras. O sea, lo típico del negro en los temas paranormales. Al negro le ha pasado de todo. En el Lleras, en el Lleras. El negro me hace acordar al amigo mío Agüita. Agüita. Que pasaba por ahí. Sí. Ah, él siempre pasaba por ahí. Pasó un accidente y él pasaba por ahí en ese momento. Lo mataron y él pasaba por ahí. Que la bala le pasó así por un lado y él pasaba por ahí. Sí. Buenas noches, para una canción podrían ponerla, nos pregunta un oyente, Frágil al Viento. Tabita, frágil como el viento. Para que lo tengas presente. Frágil al viento de Frágil Kraken. Frágil al viento. Sí, Julio. Dice que si puede enviar un saludito a alguien, yo le digo que claro que sí. Me dice que para Camila Restrepo en Puertas del Sol en Manizales. Oiga, Manizales está siempre sintonizado con Veracruz. Quiero enviarle un saludo muy especial a un fiel oyente nuestro, que es un colega de la radio. Un saludo para Jeff, el director de Radio Tiempo en Manizales. Yo pensé que con chocolatina Jeff. No. Para Jeff. Jeff. Jeff. Hola, Jeff. Un saludo para él, que yo sé que siempre está escuchándonos. Y un abrazo para toda la gente de la Organización Radial Olímpica en Manizales, que siempre están ahí también conectados con Veracruz. Un abrazo para todos ellos, muchachos. Y para, bueno, la gente en Manizales. Y para toda la gente en Manizales. Y en Pereira. Y en especial para Camila Restrepo, de parte de un fiel oyente de Veracruz. Juli, Juli, por aquí dicen, ja, ese Tavo es un HPT. Juli, Juli, yo no sé por qué están escribiendo ese tipo. Ah, por tipo el video de que montaste y así lo montaste, Tao. No me dejaste ni siquiera eliminarlo. No. Usted Juli, no, Juli, tiene remedio. Llega un mensajito por aquí que claro que lo podemos compartir y yo no le veo pues como nada anormal a lo que estamos nosotros hablando en este momento, Juli, Juli, ¿cierto? Sí, Tao. Vean. Estamos hablando de lo paranormal, pero compartámosle el mensaje. Las personas que quieran hacer dedicatorias, que quieran conocer amigos y amigas, también lo pueden hacer a través del 322-268-1212. Dice, buenas noches, puedo dejar un mensaje para conseguir amigos de ambiente. Sí. ¿Sí? Mi número es 314-529-0949. Me llamo Daniel. Él quiere amigos de ambiente. Ah, ok. Listo. Repetí el número. 314 529-0949. Amigos de ambiente, amigos de rumbita, amigos que no sean amargados, entonces lo pueden llamar o lo pueden hablar al WhatsApp. Bueno, vamos a escuchar este audio para que nos vamos con música. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Veracruz. Recuerdo mucho. Ya que no los he podido escuchar, porque a veces tengo datos y a veces no tengo. Ustedes lo escuchan por internet. Por ahí lo sigo, pero a veces tengo y a veces no, pero de todas formas los recuerdo mucho, hasta que vuelvan a estar al aire. Dios los bendiga por todo. Amén, a ti también, tan linda. Miren, muy pronto, mucha paciencia. Yo lo único que quiero pedirle a todos los oyentes de Veracruz Estéreo Digital en este momento, Juli, es que oren mucho por nosotros. Sí, para y que nos apoyen, para que no nos abandonen. Para que esa oración que juntos hagamos, recuerden que la fe mueve montañas. Y en algún momento van a resultar cosas muy positivas para Veracruz y vamos a estar al aire de regreso en la frecuencia modulada. 9:32 minutos, es momento de irnos con más música, de irnos con más canciones. Y quiero traerles una muy, muy linda canción. Juli, Juli, esta canción es espectacular. Ve, pero esta canción ya había sonado, ¿cierto? Ah, no, yo no había puesto canciones de Air Supply a esta hora. Vamos a disfrutar de buena música. Esto es Música para Soñar Despiertos. La música

Díaz, esta canción me encanta, me fascina. 9:40. Qué buen recuerdo dejó Elkin Ramírez con esta canción, Frágil al Viento. Y bueno, entonces voy a cambiar de cortina, pues, Juli Juli, para que no me sienta miedo esta noche. Sí, Tabito, por favor. Y me acaban de preguntar que la canción que sonó antes de Frágil al Viento, que la devolví a los 14. Un saludo para Sandra Pava, que hace parte de la gente de Cabibaños, que son nuestros amigos que están a esta hora en sintonía. Sandrita, un abrazo. La canción se llama Every Woman in the World, que quiere decir todas las mujeres del mundo. ¿Sí o no, Juli Juli? Sí, señor, me encanta. Todas las mujeres en el mundo, traduce la canción Every Woman in the World. Uy. Uy. Uy. Uy. Como hacen de falta en el dial, Juli Juli, espero que vuelvan pronto. Un abrazo grande. Gustavo Arenas desde Belén, Miravalle. Un saludo para Tabito y para toda la gente que está en la ciudad de Medellín conectada a través de nuestras plataformas digitales. Ve, tengo muy buenas noticias para ustedes, Juli Juli. Sí. Al parecer ya estamos solamente pendientes de una cosita para que quede nuestra aplicación en iOS para toda la gente que tiene iPhone. Pero vamos a tener también un cambio en nuestra página web. No va a ser pues que, ay, que no. Sí, vamos a hacer algunos cambiecitos bacanos y chéveres como para ir variando dentro de nuestra página web. Y también queríamos recordarles y hablarles de nuestro programa Twitch, que ya ustedes pues lo tienen ahí y pueden disfrutar con él a través de twitch.tv/veracruzestereo. Juli Juli, un saludo para nuestro amigo Omar, nuestro community manager, el encargado de toda nuestra parte digital, la gente de Blue Media Marketing Digital, que siempre están ahí conectados en las noches con música para soñar despiertos. Juli Juli, eres muy, pero muy, pero muy hermosa. ¿Quién dijo? Escribe un oyente. Ay, tan lindo, gracias. Yo digo lo mismo. Gracias, Tabito. Me la asustaron. Oye, no sabía que eras tan hermosa. Me voy a robar tu video, lo voy a guardar, me enamoré. Yo creo que más allá de la muerte no hay nada, todo se acaba. No te vayas desde acá de mi casa, yo te cuido, Juli Juli. Ah, porque yo dije que me iba a ir si usted seguía con todas sus ocurrencias. Bueno, qué rico que los oyentes nos aporten su participación hoy con la pregunta: ¿qué crees que hay más allá de la muerte en este espacio paranormal que queremos manejar esta noche? Pero sería muy bacano que ustedes nos lo enviaran por audio, que nos cuenten, claro, qué piensan. Por ejemplo, así como yo les estaba diciendo que yo me imaginaba que uno se iba y que salía el alma del cuerpo y que uno pasaba por el túnel. Y que se encontraba uno a Juli Juli, Juli Juli le decía a uno adiós, adiós. Ay, no. Pues, Juli, es un ejemplo que estoy poniendo para que los oyentes a esta hora puedan participar con nosotros. Buenas noches, ustedes me pueden hacer un favor. Lo que pasa es que yo los escucho mucho. El problema es que en la emisora se daña mucho y pues no los puedo seguir. ¿Hay algún otro método para escucharlos, por favor? Juli Juli, vamos a responderle a esta oyente el mensajito que siempre tenemos, que veo que lo borraste de la emisora. No, señor, por ahí está, en Juli Juli. Ah, sí, ya lo vi. Uh-huh. Vamos a compartirle de una para para que esta persona sepa que ya no estamos en el FM, entonces para que nos pueda buscar tranquilamente por online. Bueno, más oyentes, 322-268-1212. Juli Juli, ¿tiene por ahí más oyentes? Claro que sí, Tavo, por acá nos escriben. Buenas noches, los saluda Edwin desde New Jersey. New Jersey, sí. New Jersey, un abrazo para ti, Juli Juli, y un saludo para Tavo, para que me pongan un temita de... Ay, no, me corchó, pero bueno, ya te lo voy a mostrar tantito para que complazcamos el oyente. Listo, Juli Juli, a ver, yo veo qué canción es la que te están solicitando. Sí, Juli Juli, esa es una canción que se llama 18 and Life, 18 and Life. Listo, vamos a ponerla también, que esa cancioncita está perfecta para nuestro programa. 18 and Life. Uh-huh. Mi vida a los 18, traduce esa canción, Juli Juli. ¿Cómo hemos aprendido, Juli Juli? Ay, Tabito, qué bueno, Tavo, me alegra tanto por ti. Escuchemos un audio, Tavo, que tenemos para allá abajito. Bueno, vamos a ver quién está con nosotros por aquí para que nos vamos con música. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. Saludos desde Pereira. Hola. Referente al tema, yo creo que hay más allá después de la muerte. Eso ya dependería de las creencias que tenga cada persona. Si se es católico, pues se dirá que para el cielo, si fue buena persona, o para el purgatorio, si todavía pues debe algunas cosas. Si creen la reencarnación, pues ya sabrán la respuesta. Reencarnarán en otra persona. Eso es que todo dependiendo de las creencias. De si las es una creencias. Persona escéptica que no cree nada, pues se murió y ya. Comida para los gusanos, como dirían vulgarmente por ahí. Un saludo, sí. Los escucho desde Pereira. Qué bueno, un abrazo para la gente en Pereira. Qué buen aporte el del oyente, de verdad que sí. Totalmente. Juli Juli dice, excelente estación, solo los escucho a ustedes. Voy a borrar las demás emisoras de mi lista. En TuneIn, ustedes son los mejores. Nos manda la fotografía. Muchas gracias a vos por estar en sintonía de Veracruz Estéreo Digital. Aquí está la canción que le acabaron de solicitar, Juli Juli. Mi vida a los 18. Así me era. Encanta. 18. Así es, Juli Juli. Así es mi vida a los 18. Juli Juli, ¿qué hay más allá de la muerte? 322-268-1212. Veracruz Estéreo, escuchas música para soñar despiertos. Siempre clásicos. Together near the ocean shore. And Again con esta canción que se llama Cherish. 9 de la noche 53 minutos. Vamos a una pausa corta y ya regresamos con todos ustedes para seguir disfrutando de música para soñar despiertos. ¿De qué se ríe Juli Juli? No, no. Ya, ya voy a dejarte reír. No, pero ¿de qué se ríe Juli Juli? No, cuéntame el chiste a mí también para yo reírme. Es que me enviaron un video. Sí. Y que me hizo dar mucho miedo. Sí. Y usted vio el grito que yo pegué. Sí. Y usted también se asustó. Usted se asustó por mi grito. Ay, no, Tao, qué pena, me disculpa. No puedo ver la risa. Quedas disculpada, Juli Juli, porque estamos en Jueves Paranormal. Ay, no, no me vuelvan a mandar esos videos. Sí, qué grito. No. No, pero te digo que me dio hasta rabia porque a mí me da rabia que me asusten. Qué pena, Juli, son reacciones. ¿Sí me entiendes? Sí, te dio rabia. Entonces uno se, cuando uno siente tanto miedo, a mí me da rabia eso. A mí el miedo me da rabia. 9:54, pausa corta y regresamos. Don't go anywhere. More music next. Veracruz Estéreo. Este viernes en el Metro, Carlos Alberto Acosta, su voz en la radio, comunicador, periodista, promotor, hombre del marketing y los medios. Y yo escogí la chapa de Carlos Acosta, su voz en la radio. Natalia Henker me grabó toda la promoción en el estudio de Víctor García. Su incursión en la radio. Fui a Todelar y por allá la tercera, cuarta vez, el hombre ya me dijo, no, vea Carlos, dedíquese a otra cosa, usted nunca va a ser locutor de radio. La llegada del rock en español. ¿Cómo se metió el rock en español? Creamos un programa llamado Radio Pirata, que se transmitía los domingos por la noche. Y la cortina de promoción del programa Radio Pirata, con el cual lo promocionábamos, para esa cortina se utilizaba A Quién Le Importa. Este viernes, 6 de la tarde, en el Metro, con Juan Diego Latorre y John W. El Metro. Conéctate con el Metro. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Riding on the Metro. ¿Quieres comenzar a negociar acciones en la bolsa de Nueva York, como Amazon, Apple, Tesla? Aprende en Royal Academy a generar ingresos como trader. Informes en el WhatsApp 300-615-4366 y recibe tu link para una clase gratis. Royal Academy, porque el mundo cambió. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio.

que uno vuelve a nacer en otro cuerpo, porque la reencarnación es un tema que ha sido muy controversial y hay muchos casos donde se puede evidenciar que personas recuerdan lo que fueron en vidas pasadas. Un saludo, muchachos, y les agradezco si me pueden colocar el temita Tomorrow de Europe. Gracias. Europe, listo. Busquemos claro la canción, sí, y tengámosla ahí, Juli Juli. Vamos con más oyentes. Buenas, un saludo muy especial para todos. Hace mucha falta la emisora en FM. ¿Cuándo regresan? Espéralo, muy pronto. Paciencia, mucha paciencia, y síganos apoyando en muchas plataformas, nos pueden escuchar. Juli Juli, te cuento una cosa, nos está escribiendo Daniela Franco, la que trabajó en Padres e Hijos. ¿Cómo es de vos? Buenas noches, mis amiguitos, soy Daniela Franco y bueno, con el tema de hoy yo pienso que nunca morimos en realidad. Abrazos. O sea que no nos morimos. Pues esa es Daniela, o sea, Franco, la de Padres e Hijos. Danielita, qué rico escucharte. Bueno, Daniela, sí, no nos morimos entonces, listo. Mentira, muy rico. Se llama Daniela Franco, sino que un saludo muy especial para ella. Siempre que escribe yo digo lo mismo. Sí, yo sé que sí, también. Dice por acá, buenas noches, soy Sandra Pavas de Bello, un gusto saludarlos. Para el negro caro, esas son las ánimas que siempre lo acompañan a uno, o el espíritu de las personas que uno lo quiere y parte a una mejor vida. La muerte es el descanso del cuerpo. Listo. Bueno, más oyentes. Qué maldadoso, Tavo. Qué maldadoso con la princesa. Horrible. Sí. Sí. Juli, ese video quedó muy bacano. Ay, no, Tavo. Por aquí nos escriben, hola chicos. Entonces respondamos, hola. Listo. Vamos a ver quién más está por aquí. 322-268-1212. Vamos a escuchar audio. ¿Quién está aquí? Hola, buenas noches. Buenas noches, Tao. Buenas noches, Juli Juli. Hola. Un saludo bien especial desde Sacramento, California. Llamo para que me complazcan, por favor, con una canción. Se llama Shot in the Dark, de Ozzy Osbourne. Ozzy. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchachos, saludos para el negro también. No sé si está por ahí, pero saludes. Al negro se lo llevó la iba a decir una palabra. Al negro se lo llevó... esta noche. La Llorona. La Llorona, sí. Se lo llevó. Ay, Juli Juli, casi digo una palabra de la que hoy me hubiera arrepentido de haber dicho eso. Ay, Dios, menos bueno, mal. ¿Cuál fue la canción que nos pidió? Espérate, Juli Juli, recordémosla. Sé que es Ozzy Osbourne, pero no. Por con una canción, se llama Shot in the Dark, de Ozzy Osbourne. Listo. Vamos a buscarla, aquí está. Listo, Juli Juli. Vamos a irnos entonces con musiquita. Leemos otro mensajito. Lea otro mensajito. Bueno, vamos a ver. 322-268-1212. Dice por aquí, ¿me pueden complacer desde Cartagena, Colombia? Claro. Porfa. El grupo se llama The Other Ones. Y el tema es We Are What We Are. ¿Pueden? Hola. Claro, hola, que sí. Vamos a buscarlo. No me es muy particular porque pues estamos nosotros dos apenas aprendiendo, pero la voy a buscar y si no suena bien la vamos a poner. ¿Sí o no, Juli Juli? Claro que sí, Tabito. ¿Cierto? Entonces también pongámosle hola. Hola, Juli Juli, buenas noches. Mi nombre es Henry Álvarez y los saludo desde Río Negro, Antioquia. Quisiera programar... listo. Un ¿cuál? Abrazo grande, un abrazo grande. Pero mencione la Juli Juli. No, David, lo que le ha dicho el negro es una canción de Queen que se llama The Show Must Go On. The Show Must Go On. Imagínese. No, The Show, The Show. No. De esa. Bueno. De Queen. 10 de la noche, 5 minutos. Canción solicitada por nuestros oyentes. Europe, esto se llama Tomorrow. ¿Se sabe qué significa Tomorrow? Mañana. ¿Estás segura, Juli Juli? Sí. Juli, pero ¿cómo has aprendido, Juli Juli? Will you be there beside me if the world falls apart? And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? wonder will you walk my mind's side and follow my dream and bear with my pride as strong. Los jueves en Música para Soñar Despiertos es algo más especial. Oh, yes. Salimos de la rutina y lo convertimos en un jueves divertido. This is great. En Música para Soñar Despiertos, de Veracruz Estéreo, Medellín. My dream of life left me. What do we fight? Please don't say it, I won't take it anymore. Why should I run? Look above me, look all around. Imagination is what I found. I never asked you to go away. Didn't want to, how cause you pain? Please don't say it, I won't take it anymore. Why should I run? Like anybody else. Oh, we Hola, buenas noches, mi nombre es Germán, estoy llamando desde aquí Medellín, poblado Manila. Soy el fan enamorado de Juli Juli, según Tavo. Un abrazo para él, y un besito para Juli Juli. Sobre el tema del día, yo les opino que, o sea, es algo muy complejo. Yo en ocasiones pienso que uno, cuando se le termina la vida, hasta ahí llegó. O sea, cuando le llegó la muerte, hasta ahí llegó. Es vida mientras usted está respirando, y cuando usted ya deja de hacerlo, es la muerte. Pero en otras ocasiones, ya en el otro tema que iban a poner de cosas paranormales que le suceden a uno, a mí me han pasado dos casos que ya en una próxima ocasión que pongan el tema los compartiré con ustedes, me ponen a dudar por casos de cosas paranormales que me han sucedido. Entonces es algo muy complejo que uno unas veces puede pensarlo y otras ocasiones, según lo que, pues las cosas que me han sucedido, lo ponen uno a dudar. Pero me inclino más porque la vida llega hasta que uno cierra los ojos y no los vuelve a abrir. Eso es lo que tengo pues como más claro, aunque vuelvo y repito, con cosas que me han sucedido, también le quedan no dudas. ¿Me podrían, por favor, complacer con un tema, Cada Rosa Tiene Su Espina, de Poison? Una feliz noche y Dios les bendice, muchos éxitos. Amén, amén, y que Dios también te bendiga. Bueno, muy buen aporte el del oyente. Tavo, por acá tengo un mensaje que nos llega. Yo creo que en este mundo solo nos queda evolucionar para pasar a otro más avanzado. Si no aprendemos o evolucionamos, volvemos a repetir la historia. Hay vigilantes espirituales que acompañan nuestras almas en esta transición. Lo sé porque cuando murió mi abuelo, un día antes, la habitación estaba cerrada, yo lo estaba cuidando y en la noche la puerta se abrió varias veces sola. Pero mi abuelo me dijo que un hombre entró y le dijo que saliera, que ya podía salir. Al día siguiente, a las 11 a.m., falleció. Ese alguien se lo llevó, ya era hora. Ay, Tau, me da como escalofrío esas historias de los oyentes. Juli, Juli, mira para atrás. Ah, bueno. No, era para que vieras esa mariposita tan linda que se puso ahí. Un saludo muy especial para mi amiga Liris, que está en sintonía. Y amiga, ¿yo qué voy a hacer con este hombre que me hace dar tanto susto? Juli, Juli. Tavo, tenemos más participación de los oyentes. 322-268-1212 dice, me encanta escucharlos. Más la música. Siempre los escucho. Patricia G. Crecí escuchándolos, son lo máximo. ¡Qué años aquellos! Saludo para Patricia G. Buenas noches, muchachos. Un gran abrazo, son los mejores y gracias por ser unos gran seres de luz, dándonos tantas alegrías y recuerdos. Dios los bendiga. Atentamente, Pipecano 80 y el grupo Tú Sabes, Juli Juli. Sí. Hey, Juli Juli se volvió una dura. Juli Juli, ¿tiene crispetas, Juli Juli? ¿Por qué? Viene una película. ¿Una película? Sí, Juli Juli, viene una película. A ver, suéltela. Hola Juli Juli, Tabito, habla Gloria del grupo de WhatsApp. Hola Gloria. Pienso que después de la muerte depende. Si usted portó bien, va a encontrar paz. Si se portó mal, agárrese a ver qué es lo que va a encontrar. Y pues no sé, a veces pienso que las personas vuelven, que existe la reencarnación. O que se quedan cuadrando cosas que quedaron inconclusas, no sé. Les voy a contar una historia rapidita. Hace muchos años, pues iba para el centro, listo, cogí el bus, había una abuelita ahí, me senté junto de ella, ella estaba dormida y se le cayó un librito, yo lo cojo, empiezo a hojearlo, el caso es que el libro decía, ellos están acá, o ellos están aquí, no me acuerdo bien, y hablaba de los ángeles, todo el libro era de ángeles, pues me llamó la atención, lo empecé a hojearlo, ella se despierta, le dije yo, ay, qué pena abuelita, se te cayó el libro. Se lo paso y me dice, se lo presto. copie lo que más le guste, lo que le llame la atención y me lo devuelve. Y le dije yo, ¿y usted cómo me va a prestar un libro si usted no me conoce y dónde se lo voy a llevar? En el libro está la dirección. Gracias. Yo me fui para la casa, normal, empecé a mirarlo, anoté. Como les digo, todo era de Los Ángeles. Después le dije a una amiga, ¿me vas a acompañar a llevar este librito? Fuimos, tocamos, salió una señora. Le dije yo, buenas noches. Me dice, buena, doña Josefina. Y me dice, ¿viene a traer el libro? Y le dije yo, sí. Ella me lo prestó, entonces se lo vengo a devolver. Y me dice, ella me lo recibe y me dice, ¿le digo una cosa? Y yo, sí, claro, dígame. Mi mamá murió hace 4 años. ¿Cuándo le prestaron el libro? Y le dije yo, me lo prestó el viernes. Y me dijo, no, ella hace 4 años se murió. Y me dijo, van 4 veces con usted que este libro lo vienen a entregar. Entonces no sé si esto será paranormal o no, pues yo creo que sí. Y de ahí para acá yo me devolví devota de Los Ángeles 100%. De hecho, el día del encuentro, pues yo quería hablar con la señora que estaba allá, pues, pero no se dio la oportunidad. Porque quedé con la duda de por qué a mí, o no le encuentro como explicación a lo que pasó. Entonces quería compartir con ustedes esta historia. Feliz noche, los quiero mucho, un abracito, pues. Ve, Juli. Ay, Gloria, por Dios. Bacana, bendito, la historia. ¿Qué es esa historia? Bacana, bacano el recuerdo y bacana la historia y bacana la anécdota. Sí. Me copí como 4 paquetes de crispetas mientras esa historia. Mentiroso. Y un saludo. Pero ¿por qué, Juli? Sí. ¿Pero por qué? Bueno, sí. Juli, quedamos en ese compromiso hoy con comprarnos las crispetas. Yo me comí ya 4 paquetes. Sí. Por esa historia, no mentiras, pero es una historia bacana. No, y es ese tipo de historia. Exacto, son anécdotas muy bacanas que la gente comparte con nosotros y que pues nosotros las difundimos a través de nuestra plataforma digital Veracruz Estéreo. Entonces, un abrazo para todos y gracias por escucharnos y gracias por sacar su momento para compartir las anécdotas. Vamos con música. 322-268-1212. Aquí está Journey, esto se llama Open Arms. Y prepárense porque viene la canción que nos acabaron de solicitar ahorita de Poison, Juli. Cada rosa tiene su espina. Dos canciones para disfrutar en esto que se llama Música para soñar despiertos. Here in the dark, healing your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, the drifted apart. And here you are by my side. Thank you.

más bueno. 322-268-1212, ¿quién está con nosotros a esta hora? Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero que todo, los felicito por el programa espectacular. Hace falta también el negro caro ahí, que es lo máximo. Les quería comentar una vez, yo no creía en fantasmas ni nada de eso, y una vez estaba en Copacabana por el Cerro de las Tres Cruces. Me fui a una finca de un amigo que es francés y estábamos ahí relajados. Él menos creía en eso, esa cultura de ellos como que menos todavía. Y estábamos ahí escuchando música en un radio de esos de perilla, cuando empieza a detenerse la música, a devolverse, a adelantarse, a stop, devolverse, a adelantarse, y nosotros ves qué le pasaría a equipo. Y miramos hacia la biblioteca y todos los libros empezaron a tirarlos uno por uno. Súper miedosa esa vaina, además que se sentía un frío espantoso y había algo como en el ambiente muy raro también, pues aparte de todo eso tan loco, se sentía como en el ambiente algo muy raro. Desde ahí empecé como a creer en esas vainas. Vale, un saludo para todos. Un saludo para vos también. Ay, no. Gracias por participar. Y ha pasado, Juli Juli. Por ejemplo, los amigos transportadores, esos sí que tienen ese tipo de historias y todas esas cosas que pasan. La pregunta realmente es, ¿qué piensas que pasa o que hay más allá de la muerte? Por aquí tengo un escrito cortico como para que le contemos a los oyentes. Dice, vida después de la muerte. La vida después de la muerte, también conocida como después de la vida, vida futura, existencia post-mortem, ultratumba, vida en el más allá o vida eterna, es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte en el cuerpo físico. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. No obstante, la posición científica mayoritaria es que no hay pruebas de la existencia de la vida después de la muerte. También la creencia en una vida después de la muerte contrasta con la creencia en el olvido después de la muerte o no existencia. La única esencia que tenemos nosotros, o la única verdad que tenemos nosotros, los católicos, es que la vida después de la muerte es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. De ahí para allá pueden haber muchas historias, Juli Juli. ¿Cuáles? Cuéntenoslas. Usted tiene por ahí, cuéntenos las historias que usted conozca, que usted sepa que hay más allá después de la muerte. ¿Hay una resurrección? ¿Se dio cuenta usted de una resurrección? ¿Se dio cuenta usted de algo paranormal? Cuéntenos. 322-268-1212, todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora. Dice, muchachos, soy Ángela. Más allá de la muerte hay otro espacio, otro tiempo. El espíritu pasa a otro plano. Siempre me he imaginado que todas las almas allá en ese mundo están en función todo el tiempo, explorando, compartiendo con seres que ya conocieron aquí en la Tierra y otros nuevos, y su energía es latente siempre en nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, escuchando música para soñar despiertos. Un saludo a Tavo y Juli Juli. Me pueden poner el disco Always de Bon Jovi. Adriana Naranjo desde Cali. Un saludito a los del grupo. Qué bueno, para toda la gente en el Valle del Cauca que también escucha Veracruz Estéreo Digital. Saludos desde aquí, desde Medellín, Colombia. Bueno, Juli Juli. Señor. Yo me hago una pregunta más acerca de lo que estamos hablando esta noche. ¿Por qué no hay resurrección? Porque será verdad lo que está diciendo la oyente. Porque comparten, porque están allá disfrutando, porque hay otra vida. O porque realmente hay reencarnación. Una cantidad de dudas. Pero muchas. Es que yo creo que eso es algo que nadie en el mundo ha podido descifrar. O citado. Yo no sé, Juli Juli. Téngame aquí. Téngame aquí el dedito, yo voy. Le voy a contar a los oyentes. Bueno. Más canciones. A las 10 de la noche, 33 minutos, te acompaña Juli Juli y Tavo Roldán. En Música para Soñar Despiertos, Juli Juli, la música más especial. Tavito, a la hora correcta. Now means the sun never shines. And I try. Veracruz Estéreo, escuchas música para soñar despiertos. Siempre clásicos. Ginny, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm,

Sí, claro que me han pasado cosas raras, ver cosas como personas en la carretera, pero no hago caso a mi imaginación, sigo mi ruta. No, Juli, ¿sabes que a mí me pasaba eso? Uh-huh. Es cuando uno tiene como microsueños. Sí. Cuando uno va con mucho sueño, yo veía que pasaba gente, que se me atravesaban perros, que se me atravesaban animalitos. Uh-huh. Veía gente corriendo. Sí. Eso le pasa a uno cuando ya uno está demasiado agotado. Y también cuando ya está muy viejito. Sí, Juli, también. Gracias por lo que me toca. Hola, buenas noches. ¿Quién está con nosotros? 322-268-1212. Hey, muchacho, Juli, Tao. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Con Efren desde acá, desde California. Como hola, siempre, Efren. Conectado todos los días y deseando que esa emisora cada día crezca más y que seamos más los oyentes en todo el mundo. Hey, muchachos, complázcame con A Shoulder to Cry On. Please. Un hombro sobre el cual llorar. A Shoulder claro to Cry sí. On, Juli. Me prestas tu hombro para llorar. Claro, Tabito, tú sabes que siempre. Gracias, Juli. Hola, ¿me pueden colocar la canción Heavy You? Ay, no, Tao, tú. Juli, pero ¿por qué no la lee? Se llama Heavy You. Venga, que es que no alcanzo a ver. Estoy con esa mirada. Yo con esa mirada vaginal que tengo, Juli. Have you ever really? No, es que yo tampoco era capaz. Love and Woman. Ya la voy a buscar, Juli. Sí. Bueno. Más oyentes, 322-268-1212. Hola. Hola, buenas noches. Estamos en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo. Mi nombre es Andrés. Tabito. Juli. Hola, Andrés. No, pues para contarle una historiecita por acá. Como a tema personal. Sí. Trabajo en un centro de monitoreo. Sí. De cámaras, pues, y el tema es que no sé si tienen pues como conocimiento de que las cámaras tienen una resolución diferente como al ojo humano. Sí. Entonces se captan por ahí cositas como espectros, movimientos raros, cosas así pues como sombras, como muy inusuales. Entonces pues soy muy creyente de que hay vida después de la muerte y de que quedan energías. Me parece que son energías de personas que no quieren como abandonar como este plano terrenal, pero igual de todas maneras son situaciones que cada quien las afronta como le parezca. Pues de todas maneras es un punto respetable para el que no crea que hay vida después de la muerte, pero personalmente sí creo. Y son situaciones que le digo pues que acá por medio de las cámaras hay muchas cositas raras, no es de diario, pero sí se ven como movimientos y situaciones de sombras y cosas. Entonces, de más que sí, debe haber algo después de la muerte. Feliz de tenerlos de vuelta a Veracruz y un fiel oyente siempre. Chao, chao. Ey, qué bacano. Ay, tan bello, gracias. Juli, mira la cámara en este momento de allá abajo de la portería. Mírala, mírala, Juli, mírala. Tabo. Ay, Juli. No, mírala. Ay, Tabo, ya por favor. Mira esa Hola, cámara. Hola, muchachos de Veracruz, de verdad que el tema está súper emocionante. Mi nombre es Carlos Zapata. Los saludo desde Guarne, cordialmente invitados. Sobre el tema les digo que tengamos en cuenta algo, que nosotros los seres humanos somos energía y como tal la energía no muere, se transforma. Simplemente estamos en una dimensión cumpliendo un propósito y un objetivo que cada uno le tiene y es único para cada ser. De esa forma, cuando acabamos esta vida en esta dimensión llamada Tierra, ascendemos a otra superior donde podrás ver si cumpliste tu objetivo y tu propósito. Si no lo cumpliste, ten la plena seguridad que vuelves a esta dimensión, que es el planeta Tierra, para terminarla. Un abrazo y una feliz noche para todos. Ay, Dios mío. Este oyente me dejó pensando. Ve, Juli, ¿sabes de pronto quién puede tener muchas historias? Porque es una persona que es muy creyente de los ángeles, de Dios y todo eso, y que yo sé que de pronto nos puede contar historias, pero nunca participa. Yo no sé por qué es tan picadito, Juli. Sí. Ah, sí, picadito. Sí, saludo para el picadito, que yo sé que él siempre está escuchando, pero él tiene historias, porque cada que yo hablo con el picadito, hablamos y nos divertimos un rato y conversamos y me cuenta historias, ¿cierto? Sí. Pero bacano, yo sé que él tendría historias para contarnos, pero bueno, Juli es muy picadito. Un saludo para él en Boston, Massachusetts, que sé que siempre está sintonizado con Veracruz Estéreo. Mañana lo llamo para contarle historias, yo también, que le tengo una historia muy buena para contarle. Bueno, Juli. Señor. Vamos a escuchar este audio, este oyente ya había participado, pero dejémoslo y escuchémoslo antes de irnos. Pero ahorita para que nos despidamos. No, Juli, es que son las 10:49, ya nos vamos. Ah, bueno, Tabito. Hola, ¿qué más? Buenas noches, yo ahorita envío un audio, soy Germán de Poblado Manila, ya que veo pues que están contando historias y eso, les voy a compartir brevemente lo que me sucedió. Ayer precisamente aquí en Poblado, yo estaba pues trabajando y tuve un problema con un software, entonces pedí soporte, el compañero se conectó por TeamViewer y cuando él empezó a hacer el procedimiento sentí que me hicieron así. Entonces yo me asusté y hasta los estaba escuchando, le quité pues el audio a ver si es que fuera algo pues de ustedes, de la emisora, así, sí. Y volvieron y me hicieron así. Eso era el negro. Ya en esa segunda ocasión que me hicieron así, yo sentí como un escalofrío en el cuerpo y me puse desde los pies a la cabeza, comericé pues como se dice vulgarmente. Sí. O sea, viste a parobrisales. Y siguieron con el pss, pss. Ya paré a la ventana y abrí para mirar, no había absolutamente nadie. Cabe anotar que cuando yo lo sentí por primera vez, yo tengo cámaras pues exteriores, un PTZ que es como los de la policía que usted mira, yo miré todos los exteriores de la empresa aquí pues con todas las cámaras y no vi absolutamente nada, y se terminó el sonido cuando exactamente me asomé a la ventana. En otra ocasión en la Loma del Tesoro, yo trabajaba por allá de noche, entonces allá teníamos una hora para comer, entonces yo necesitaba hacer un trabajo muy largo, entonces yo salí exactamente a las 12 de la noche a comer y a mí me habían dicho que allá en esa casa espantaban, entonces yo comí pues rapidito, 12 y 10 más o menos, me fui para la sala que allá había pues unas poltronas muy cómodas y yo dije, si es verdad que aquí espantan, necesito que me despierten a la 1 de la mañana en punto. Me recosté en esa poltrona y ahí me quedé foqueado pues profundo. Ya después me despertó como cuando alguien pasa, como si se hubiera tropezado conmigo, pierna con pierna en la rodilla. Entonces yo sentí pues ese golpe y abro los ojos. Y cuando miro mi reloj, era la 1 en punto. Entonces yo simplemente miré hacia arriba, dije gracias y me fui a seguir trabajando. Entonces por eso es que yo dudo pues lo de la vida después de la muerte. Entonces no sé, eso es algo como les dije ahorita muy complejo. Esperemos, a ver, y espero este sea un buen aporte. Una feliz noche. Feliz noche también para ti. Y ponga mucho cuidado con esas cosas, porque de verdad pues que a mí me pasa 1, 2, pero 3, no. Mucho cuidado. Mucho cuidadito con esas cosas. Qué susto, Tabito, escuchemos ese audio chiquitico que hay, entonces para que nos despidamos de los oyentes. Oh, pero Tabito. Gracias, Juli, me encantas. Un abracito. Ah, ok. Por eso dijo que lo pusiera. No, pero yo no sé. No, tranquila, Juli, ya. Ya. De razón. Con razón dijo que lo pusiera. Yo no sabía qué decía el audio. No, Juli. Bueno, ustedes a mí también me encantan. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre acompañarnos. Sí. Por hacernos las noches tan bonitas, tan divertidas. Sí. Los queremos muchísimo, muchísimo. Feliz fin de semana. Feliz puente. Por favor, cuídese mucho. Cuídese mucho. ¿Qué te dijo el picadito? Es que un día de esto le cuento unas. En serio, me han pasado, pero todas son bonitas. Ah, qué bueno. Saludo para el picadito. Espérate, yo pongo la cortina aquí para que nos despidamos, pues, Juli. Sí, Tabito, por favor. Bueno, les decía a los oyentes que se cuiden mucho, por favor, cuídese bastante. Esto no es mentira, esto de la pandemia, esto sigue. Esto no es mentira, muchachos. Ya muchas personas se han contagiado. Hay personas que han fallecido. Sí. Ve, Juli, ¿en qué quedó lo del fin de semana entonces? ¿Cómo va a ser? Primero quiero hacerles una invitación. Pueden continuar ahorita escuchando nuestras baladas. Claro. Les vamos a dejar las baladitas hasta las 12 de la noche. Quiero invitarlos para que se conecten también a twitch.tv/Veracruz Estéreo, que ahí está nuestro video DJ Jimmy Patiño presentando Veracruz Estéreo Digital. Muy buenos videos. Recuerden que vamos a estar los jueves de 8 a 12 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la madrugada. Este sábado vamos a estar presentando Juli Juli, Jimmy Patiño y Tavo Roldán. Sí. En nuestra plataforma de Twitch. ¿Listo, Juli Juli? Sí, señor. Y por ahí se viene una sorpresa muy bacana, Juli Juli. Se va a llamar En la Ruta. En la Ruta, ¿es así? En la Ruta de Veracruz. En la Ruta de Veracruz. Viene algo así. Ahí les dejo la inquietud. No, en la Ruta de Veracruz. No lo van a poder creer ustedes, los oyentes, lo que se van a encontrar ustedes en la calle. En la Ruta de Veracruz. En la Ruta de Veracruz. Se lo van a encontrar en la calle. En la Ruta de Veracruz. Bueno. Sí, señores. Primero que todo, decirles a todos, gracias siempre por estar conectados. No olviden siempre tener a Dios en su mente, en su corazón, en cada pensamiento, en cada momento de la vida. Hay que tener a Dios presente, porque es el único que nos ayuda a solucionar. Aquellas personas que tienen dificultades, les pido que saquen un instante para pedirle a Dios que les dé ese discernimiento para ustedes enfrentar lo que les está pasando. A Dios no se le pide nada, simplemente se le cuenta, comparta con Él, conviértase en ese amigo y cuéntele a Dios a usted qué le pasa, para que haya un discernimiento a la hora de resolver los problemas. Si usted lo hace y lo aplica, seguro que la próxima semana me va a decir: Tavo, gracias, apliqué lo que me dijiste. Entonces, hay que decirle a Dios: Señor, gracias por todo lo que me regalas, gracias por darme salud, gracias por permitirme ver, gracias por permitirme oír, gracias por permitirme estar en mis cinco sentidos, gracias por regalarme lo que hoy tengo, independiente de que tenga momentos difíciles y momentos malos, porque así lo vemos en algún momento, pero no todo lo malo es malo. Lo malo llega para que pase lo bueno, y esas son las enseñanzas que a mí me gusta compartir con ustedes. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Ofrezco a Dios y le doy a Dios, o le entrego a Dios a cada uno de ustedes, para que los cubra con su sangre preciosa y los haga invisibles ante los ojos de los enemigos. Cree en Dios y acepta a Dios en tu mente, en tu vida y en tu corazón. Señor, esta noche te digo gracias por todo. Regálanos un fin de semana bendecido. Permítenos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Cuídense mucho y los amo con todo mi corazón. Juli Juli, a ti te amo con todo mi corazón. Gracias, David. Y a los oyentes los amo con todo mi corazón por siempre estar ahí, por permitirme llegar a sus celulares, a sus computadores, a sus iPad y a todos los dispositivos donde ustedes nos estén escuchando. Pásenla muy bacano este fin de semana. Nos vemos el sábado en Twitch. Claro que sí. Ahí vamos sí, a estar, cabrón. Juli Juli. Vamos a estar en Twitch este con sábado. Jimmy Patiño este sábado en vivo. Gustavo Roldani, quien les habla, Juli Juli. Ahorita está Twitch, ahí están. Pégese al canal de Twitch para que vean los videos hasta las 12 de la noche. Besos, abrazos para todos, cuídense mucho y no olviden que Dios nos ama. Ay, Juli Juli, venga, por favor, présteme ese hombro, venga. Chao, pues, pásenla muy bien este fin de semana. Esta es Veracruz Estéreo Digital, clásico siempre. Life is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside, when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, I'll be there, I'll be your shoulder to cry on. I'll be there, I'll be your friend to rely on. When the whole world's gone, you won't be alone, cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use. is going on. You can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Veracruz Estéreo, escuchas música para soñar despiertos. 93.5, siempre clásicos.